Bueno, continuamos la tarde informativa del 88.9 y un tema que hace a nivel nacional, concretamente la cementación y lo que significa la energía eléctrica en cada hogar, ¿no? Estamos en comunicación con el gerente de la cooperativa eléctrica de Galvez, Hugo Novero. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Américo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un poco, digamos, lo que significó la inscripción. Mucha gente se ha inscrito y mucha gente no. ¿Qué va a pasar con esa gente que no se inscribió, lo que significó el pedido de la Nación con respecto a los costos de la energía eléctrica de acuerdo a los voltajes que consume cada uno? Bien, sí, es como vos decís. La semana pasada ya hemos recibido los primeros archivos de parte de la Secretaría de Energía, que son donde está el resumen. Nosotros hemos pasado toda la base de datos de todos los usuarios y la Secretaría cruza la información con los formularios RACE que hicieron todos los usuarios. En esa primera instancia recibimos y notamos lo que vos decís, es que más o menos alrededor de un 30 o un 35% estarían en el nivel 1, que es el nivel de altos ingresos, pero eso producto de que, a lo mejor no es que todos sean altos ingresos, sino que puede haber muchos usuarios que a lo mejor no hayan completado ese el formulario. Los números, ese porcentaje es casi idéntico a lo que está teniendo la EPE también, producto de las mismas causas, ¿no es cierto? Por eso es muy importante que aquella persona que aún no haya hecho el formulario lo puede hacer, sigue estabilizada la página para hacerlo, y aquel usuario que considere que no es de alto ingreso, que lo confeccione, así va a evitar, ¿no es cierto?, que a futuro se le quiten los subsidios. Concretamente, ¿podés definirnos de qué manera están determinados los subsidios de acuerdo a lo que consumo que tiene cada hogar? Es así. Recuerden que hay tres niveles. Sí. El nivel 1, que es el de mayor ingreso, ese directamente va a tener una reducción del 20% del subsidio a partir de los consumos del 1 de septiembre. Después un retiro gradual del 40% en noviembre y enero. El nivel 2, que es menores ingresos, son los que no van a tener ninguna modificación de los subsidios vigentes, así que van a mantener todos los mismos beneficios. En este segmento están los jubilados, tarifas sociales, en lo cual no van a tener ninguna quita de subsidio. Y el nivel 3, que es ingresos medios, aquí sí tiene una particularidad, que es que incluso la resolución salió la semana pasada, en esta categoría, los niveles medios, todos aquellos que tengan un consumo superior a 400 kilovatios mensual, es decir, que acá se factura bimestral, sería superior a los 800 kilovatios bimestrales en este segmento medio, el excedente de los 800 kilovatios va a pagar, el valor igual que el nivel 1, que es el de altos ingresos. De acuerdo a tu experiencia, Galvez, en lo que se fija en la gran mayoría, ¿está dentro del nivel, intermedio de 800 kilovatios? No, sí, el grueso, son muy pocos los que van a superar esa banda. Podría llegar un poco en el verano, pero el grueso no, los consumos promedio están muy por debajo de eso, muy por debajo. Es decir, que el segmento medio no debería haber muchos que lo superen. Y si lo llegan a superar, va a ser solamente por los kilovatios que excedan de los 800 bimestrales. Pero no es común. ¿Qué pasa con los comercios, la industria, concretamente, Hugo? Bueno, eso en un principio estaba previsto que esta segmentación iba a abarcar solamente a los usuarios residenciales, pero bueno, después eso ha sido modificado y también alcanza para los comercios y pequeñas industrias. Es decir, abarca a todos y ahí sí van a tener un más o menos, por ejemplo, en los comercios promedio, ¿no es cierto? En esta primera etapa va a estar alrededor más o menos entre el 15 y el 16%, y los industriales más o menos un 16 y un 17%. Lo que hay que aclarar es que si vienen a partir de septiembre, no van a ver los usuarios el impacto total de esa quita a partir de septiembre, porque es proporcional. entonces a la fecha de lectura. Es decir, que recién pleno, por ejemplo, un residencial de altos ingresos que pierda el 20% promedio, lo va a ver recién en el facturado de noviembre, porque ahora el de septiembre son pocos días de consumo de septiembre y se hace la proporcionalidad. Y en el caso en el caso de los comercios y la industria, ¿tienen que inscribirse también? No. Incluso no tienen tampoco niveles ni nada. Es todo el comercio y toda la industria directamente están alcanzados por esta quita de subsidios, pero no tienen que inscribirse en el hacer el formulario como lo hizo el usuario residencial. Digamos que llegado el verano que se va a consumir más, ¿se va a notar un incremento fundamentalmente? ¿Se va a notar un incremento en la tarifa? Claro, en el verano es casi, vamos a llegar al verano y ya con gran parte de los, hablando de los segmentos altos, ¿no es cierto? Sí. O de los segmentos medios que superen los 800 bimestrales, ahí sí van a tener ya un incremento, va a notar el incremento por la quita de subsidios, sí, efectivamente, como vos decís. Bueno, en lo que hace fundamentalmente la vida diaria, que al frente de la cooperativa, fundamentalmente en lo que hace la situación económica de muchas familias, se nota, digamos, lo que significa la imposibilidad de pagar en tiempo y forma la energía eléctrica. Está más o menos estabilizado. Hay obviamente que sí, que es, que tenemos deudores, pero está estabilizado en el último tiempo. Aparte, siempre lo que yo le trato de decirle a todo el mundo, así que cuando tengan algún problema, que por favor se acerquen a la cooperativa para tratar de buscarle algún plan, alguna solución, es decir, que no se dejen estar. Se tienen que acercar acá a la oficina comercial y vamos a tratar de darle siempre alguna solución, ¿no es cierto? Es decir, si tienen algún problema puntual de que no pueden pagar, bueno, que se acerquen y bueno, vamos a tratar de ver cómo le podemos solucionar el tema. Te llevo a otro servicio que tiene la cooperativa, que digamos, si hay un momento, desgraciadamente nos toca a todos, que es el tema del sepelio. El hecho de que haya un sistema de cremación ahora, ¿eso significa también de que se están utilizando menos nichos? ¿Inversiones en nichos no va a haber por ahora en cooperativa? ¿Estarían cubiertos ustedes? Es decir, nosotros ahora ya estamos haciendo un nuevo panteón. Esto lo empezamos allá por el mes de mayo, más o menos, porque ya sacamos a la venta el anterior. Pero sí, estamos notando que el tema de cremación está siendo cada vez más, hay mayores cantidad de usuarios que eligen la cremación, y eso obviamente va a repercutir para que no haya que hacer panteones tan seguidos, ¿no es cierto? La tendencia pareciera que va a ser eso. Lo que sí notamos, el incremento de la gente que utiliza el servicio de cremación. Claro. Una última, Hugo. ¿Se está trabajando ahí en lo que significaba el geriátrico de la cooperativa ética para restablecerlo nuevamente como oficina? ¿Me podés repetir? Porque sí, el geriátrico, se está trabajando en lo que fue el geriátrico de la cooperativa ética, la parte sí. De construcción, concretamente. Se hablaba de que se iban a instalar ahí las oficinas. Sí, mira, en estos momentos no estamos haciendo trabajos. Eso se había empezado antes de la pandemia, después con la pandemia se paró todo y se estaba haciendo con personal de la fábrica de columnas. A raíz de que nosotros en la fábrica de columnas teníamos un problema de que el único proveedor de trenzas no nos proveía la cantidad necesaria, entonces tuvimos que empezar a trabajar con un solo turno. Entonces ese turno que quedaba, para reubicarlo, se empezó a hacer trabajos en el hogar. Después vino la pandemia, se paró, y bueno, ahora ese grupo está trabajando en el parte del panteón social, porque estaba en necesidad de hacer un nuevo panteón. Cuando se termine, bueno, a lo mejor posiblemente se va a seguir. O sea, la idea es seguir, pero no está en lo inmediato, digamos. O sea, hoy por hoy no se está trabajando. Perfecto, agradecerte por el momento. Gracias por atendernos. No, por favor, cualquier cosa a disposición, Américo. Muy bien. Hugo Novero, gerente de la cooperativa ética de Gálvez.